Soy una pesadilla incluso para el mismo Freddy Krueger, te cruje nuestro tema inédito. El mérito es del médico y tu novia es más cerda que Peggy. Soy un puto loco, llevo camisa de fuerza. Tengo insomnio y me sobra labia. Mi psicólogo acabó en un manicomio tras hacerme terapia. Sordo como una tapia, si no te molaste el tema. Soy el hijo puta que te rompe los esquemas. Como el puzzle de Jigsaw, esto es Big Sound. Duro a los Bound, en el next round daré clown. La locura está en mí y en todo el puto planeta. Observa los dibujos sádicos de mi libreta. Y para colmo en Navidad, yo siempre siembro el pánico por toda la ciudad. Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas. Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta. La locura está en mí. La locura está en mí, la locura está en mí, la locura está en mí. Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas. No puedo estar cuerdo, no sé qué me falta. La locura está en mí, la locura está en mí, la locura está en mí, la locura está en mí. Arriba el ambiente caliente con fuerza, las manos al frente, la gente se entiende, diviértete, tiemble tu vientre, mi fuente se vierte, agárrate donde lleva la corriente. Provoco en tu cabeza un accidente. Yo soy el médico y tú eres mi paciente. Acelero tu pulso, tu riego. Me niego en tu ruego, te pierdo. Hasta luego, bye bye. Soy el psicólogo, mi música anestesia. Las neuronas en tu encéfalo, confía, yo controlo. Puedo con todo, no me escondo en este rondo. Yo respondo y te la meto por detrás. Yo tengo el método, el antídoto a tu gueto, no respeto. Bloqueo tu sangre en sentido centrípeto. Con ímpetu, compete a mí, ni tú, ni tú. Es natural que te quedes atónito. Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas. Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta. La locura está en mí, la locura está en mí, la locura está en mí, la locura está en mí. Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas. No puedo estar cuerdo, yo sé que me falta. La locura está en mí, la locura está en mí, la locura está en mí, la locura está en mí. Hoy yo soy Satán y sé volar. No le temo a la muerte. A la ruleta rusa vine a jugar. Sigo con vida y quiero echar otra partida. Me he follado a tantas divas que no sé si tengo el SIDA. Sí, daría mi coche por tirarme.